hermano, buenas noches. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, el versículo 15. Ayer empezamos a hablar acerca del nombre de Yahvé. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y decíamos ayer que Yahvé significa Dios siempre presente. Yahvé es el Dios siempre presente. Y en en Éxodo, capítulo 3, versículo número 15, Éxodo, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios: Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y dice, este es mi nombre para siempre. Y añade, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué les parece si oramos antes de estudiar la palabra del Señor? ¿Oramos? ¿Nos ponemos en pie? Querido Padre Celestial, muchas gracias por las bendiciones que hasta ahora nos ha dado. Gracias por las promesas de bendición que tenemos para hoy y para el futuro. Gracias por la vida y la salud. Gracias por el ministerio de los ángeles. Gracias, Señor, por la obra preciosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias porque nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Gracias porque muy pronto le veremos llegar en las nubes de los cielos. Gracias porque pronto nuestros familiares y amigos fallecidos serán levantados incorruptibles y juntos le daremos la bienvenida en las nubes de los cielos. Gracias, Dios, que pronto estaremos en la patria celestial. Señor, bendiga grandemente el culto de esta noche. Unja con su espíritu a cada persona presente y apresure los pasos de los que no han llegado. Permítanos esta noche, Dios, al estudiar su palabra, recibir su presencia, su bendición, y que cada uno de nosotros pueda decir, verdaderamente he estado en la presencia de Dios. En sus manos nos entregamos, Señor. Lávenos con la sangre de Jesús. Habilítenos con su gracia. Vístanos con su justicia. Y llénenos con su presencia. Le amamos, Señor. Pedimos estos favores. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yahvé. En el versículo 15, la última parte, aparece un verbo. Dice la última parte del versículo 15, este es mi nombre para siempre. Y dice, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Por cuánto tiempo? Por todos los siglos. La palabra hebrea recordar, el verbo recordar, que aquí se traduce, tiene una significación muy profunda y muy importante. Cuando Dios añade, cuando Dios subraya, con este nombre se me recordará para siempre, está diciendo más que el simple hecho de memorizarlo a él. La trascendencia y el valor del verbo recordar en este contexto es muy significativa. Los exégetas bíblicos dicen, recordar, la palabra hebrea que se traduce así es importante en el Antiguo Testamento. Describe, dicen ellos, más que un acto mental. Recordar algo es traerlo a la memoria y actuar como corresponde. ¿Qué significa esto? Recordar el nombre Yahvé significa que usted estará muy pendiente y usted tendrá muy presente la manera poderosa como Dios acompaña a sus hijos, la forma extraordinaria como Dios defiende a su pueblo, la manera prodigiosa como Dios lucha en beneficio de sus hijos. Recordar significa no te olvidarás que estoy contigo. No te olvidarás que estoy a tu lado. Y no te olvidarás que yo soy el Todopoderoso. Eso significa recordar. De manera que cuando Dios dice que todas las generaciones le van a recordar como Yahvé, está diciendo que desde ese momento en adelante, todos los que conocen a Dios van a verle como alguien presente con ellos y por lo tanto van a actuar como corresponde. Es decir, van a estar firmes y seguros que Él está a su lado. Van a vivir vidas conforme a la presencia de Dios. Van a levantar su cara al cielo, van a levantar su vista al cielo, sabiendo que no están solos, sabiendo que Yahvé está con ellos. Y siendo que Dios está con ellos, cumplirán las tareas para las cuales Jehová les ha encomendado. Como está en nosotros, como está con nosotros, nos apartaremos del pecado. Sus ojos están siempre sobre nosotros. El contexto literario inmediato de la revelación del nombre de Dios como Yahvé nos lleva a traducirlo en la manera siguiente: el que siempre está presente. ¿Hay alguna palabra de la Biblia? Preguntaría usted. ¿Hay algún pasaje bíblico? Me cuestionaría usted, que pudiera identificar esta definición del nombre de Dios. Claro que sí. Éxodo capítulo 3, versículo 16. Dice el verbo 16, le dice Dios a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, ¿qué dice? En verdad os he visitado, ¿y qué dice? Y he visto lo que se os hace en Egipto. Estoy con ustedes. Estoy presente en esta situación. Estoy mirando lo que le están haciendo a mis hijos. No me he marchado. Estoy aquí al lado de ustedes. Número uno. Número dos. Capítulo 4, versículo 30. Éxodo capítulo 4, versículo 30 dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿Y qué dice ahora? E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y mire lo que dice el versículo 31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron, ¿y qué hicieron? Y adoraron. ¿Vino Dios para estar con su pueblo? Sí. ¿Vino Dios a libertar a su pueblo? Sí. ¿Vino Dios a redimir a su pueblo? Sí. El mismo Dios que te acompaña a ti cada día de tu vida. El mismo Dios que te liberta, el mismo Dios que te sostiene, el mismo Dios que está de tu lado. Ese mismo Dios es Yahvé, es el Dios de Israel. En el capítulo 5, versículo 1, ahora se describe la experiencia de Moisés cuando se presenta a Faraón. Y vamos a hacerlo rapidito para entrar en los detalles centrales. Dice el versículo 1: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrádese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Pregunta número uno. ¿Quién estaba con Moisés? Yahvé. ¿Quién vino a libertar su pueblo? Yahvé. ¿Quién está oprimiendo a su pueblo? El faraón. ¿Con quién tendrá que enfrentarse faraón? Toda persona que oprime a un hijo fiel de Dios paga las consecuencias. ¿Cierto o falso? Porque el Señor está ahí como poderoso gigante. y el que te hiere a ti es como si hiriera a la niña de sus ojos. ¿Por qué te preocupas? Faraón se está levantando contra Yahvé, y hay de aquel que caiga en las manos del Dios Altísimo. Y mire qué interesante relata la historia, versículo 21. Dice el verso 21, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. El pueblo comenzó a gritar, oye, ustedes vinieron de que a libertarnos, y ahora el Faraón nos está oprimiendo más, ahora tenemos que trabajar más. Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de la tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y mira el discurso de Dios. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Por tanto, escuchen el discurso de Jehová, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y sigue diciendo el Señor, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y dice el Señor, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Quién firmó? Una pregunta, si Dios le hace a usted una promesa, ¿cumple o no cumple? ¿Sí o no? Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Y me llama la atención la parte final de este discurso. Dice el versículo 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, oiga qué interesante ahora, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pueden escuchar a Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ok, aquí están todas las evidencias. El tiempo no nos dará para leer todo, pero a ver si se acuerdan. Número uno, ¿recuerdan cuando las varas se hicieron culebras, se hicieron serpientes? ¿Recuerdan que la de Moisés se comió a las otras dos que hicieron los hechiceros? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Número dos, ¿recuerdan ustedes cuando él extendió la vara y convirtió las aguas del río Nilo, lo convirtió en sangre? ¿Otra señal? Número tres, ¿recuerdan la señal de las ranas? ¿Recuerdan la señal de los piojos, de las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo y fuego, las langostas y las tinieblas? ¿Se acuerdan eso, sí o no? El Señor fue humillando cada una de las deidades egipcias y fue humillando cada uno de los ídolos que tenían y mostrando y demostrando que Jehová está por encima de esos ídolos, que el Dios de Israel es más poderoso que los ídolos que ellos tenían. Y por último, ¿recuerdan ustedes las muertes de los primogénitos? Ahora mire lo que dice el capítulo 13, versículo 20 al 22. La Biblia es algo maravilloso. Capítulo 13, versículo 20 al 22. Recuerde que estamos trabajando con el nombre Yahvé, con el nombre que significa el Dios siempre presente. Capítulo 13, versículo 20 al 22. Dice el versículo 20. y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová, ¿qué dice? ¿Cómo dice el versículo? Y Jehová iba delante de ellos de día, ¿en qué cosa? En una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche, ¿qué dice? En una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Los acompañó o no los acompañó? Ahora, ¿quién prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Te acompaña o no te acompaña el Señor Jesús? Entonces, ¿por qué somos tan flojos? ¿Por qué vivimos vidas cristianas tan poco consagradas? ¿Cómo es posible que en la presencia de un ser santo como el Señor Yahvé, en la presencia de un ser santo como el Señor Jesús, en la presencia de un ser santo como nuestro Dios, vivamos la vida que estamos viviendo, tan relajada, tan extraña, tan floja, tan vacía, tan extraña? ¿Estaba presente o no estaba presente? Inclusive cuando la gente hace sus necesidades, mira, dile que vayan con una estaca y haga un hoyo. Porque este campamento es santo, porque yo estoy aquí. Prometió Jesús estar con nosotros. Está con nosotros. Prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Déjame hacerte una pregunta y quiero que seas sincero contigo mismo, no conmigo. ¿Verdad que deberíamos estar más conscientes de la presencia de Dios con nosotros? ¿Sí o no? Me gusta ese versículo número 22 que dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Quién estaba en la columna de nube? Yahvé. ¿Quién estaba en la columna de fuego? Yahvé. De día les cubría del sol para que el sol no los quemara. Y de noche les calentaba el ambiente para que el frío del desierto no los matara. ¿Cuántos pares de zapatos se dañaron? Ninguno. ¿Cuántos vestidos se dañaron? Ninguno. En 40 años, ¿quién estaba allí? Jehová. Allí estaba Yahvé. Una pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? Sinceramente, ¿sí o no? ¿No estaremos perdiendo el tiempo esta noche? Capítulo 14, versículo 14. Ustedes dirán, oye, ¿por qué nos lee tanto la Biblia? ¿Verdad que esta es la palabra de Dios? Capítulo 14, versículo 14. Dice el versículo 14, ¿qué cosa? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿cómo? Tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar seco. Recuerden, salieron por el desierto, llegaron al mar rojo y de repente a la derecha montañas, a la izquierda montañas. Detrás el ejército de Faraón que viene para arreglarlos. Y al frente el mar rojo. ¿Para dónde van a marchar? El Señor le dijo, querido, sé de aquel lado que yo lo quiero llevar. Y de repente la gente le dice a Moisés, ¿y ahora no había suficientes tumbas en Egipto para que nos enterraran? ¿Por qué no trae al desierto que nos maten en el desierto? Y Moisés, un santo varón, un hombre tan manso, toma su celular y llama, oye Señor, ¿y ahora qué? Allá atrás viene el ejército a arreglarnos. No podemos subir la montaña a la derecha ni a la izquierda. Y de frente tenemos el mar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y me gusta, papá Dios, que le dice a Moisés, mírelo otra vez, mírelo otra vez. Me hace reír y me llama la atención. Dice el Señor a Moisés como si fuera un juego de muchachitos. ¿Pero y qué es lo que te pasa a ti? Versículo número 15. ¿Por qué clamas a mí? Diga a los hijos de Israel que marchen. ¿Para dónde? ¿Para atrás? ¿Para la derecha? Es para allá que ustedes van. Querido, por ahí está el mar. Y ahora le dice a Moisés, mira qué cosa linda. Dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Qué cosa linda. Divídelo. O sea, no me sé si me están entendiendo. Divídelo. ¿Ustedes están entendiendo? Que divide el mar. Ahora, ¿quién estaba en la nube? ¿Han visto la película de los 10 mandamientos? ¿Han visto cómo la nube es así, y se mete en el mar, y es así, y lo divide en dos? ¿Quién estaba ahí presente? ¿Recuerdan ustedes que hubo una columna de fuego que se interpuso entre los ejércitos de Faraón y el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Y allí se detuvieron y la columna de fuego en el medio hasta que ellos entraron al mar y comenzaron a correr. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Debemos recordar esas cosas, sí o no? ¿Sí o no? ¿No es el mismo Dios de nosotros el que tenemos hoy? La palabra de Dios presenta diferentes incidentes donde Dios se hace presente. Capítulo 15. Recuerde que la idea es Yahvé, el Dios siempre presente. Capítulo 15, versículo 23 al 26. Dice el versículo 23. Capítulo 15, versículo 23 al 26. Dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Y dijo, cosa linda, mire lo que dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Alabado. ¿Quién estaba presente allí? ¿Quién estaba guiando a su pueblo? ¿Quién estaba supliendo sus necesidades? Jehová. Una pregunta le tengo a usted. ¿Vamos rumbo a la Canaán celestial? ¿Quién está presente aquí? Jehová. ¿Quién cuida a su pueblo? Jehová. ¿Quién atiende sus necesidades? Jehová. Pero mire lo que dice el versículo número 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Una pregunta. ¿Puede Dios salvarnos en el pecado? No. Dios nos salva del pecado. Nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Nuestra vida floja no ha permitido que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Si nos consagráramos más, si nos entregáramos a Dios sin reserva, si nos pusiéramos plena y totalmente en las manos de Jehová, veríamos a Yahvé haciendo maravillas en nuestra vida, porque nuestro Dios es todopoderoso. Dice la palabra de Dios en el capítulo 16, los versículos 3 en adelante, que el pueblo comenzó a decir, queremos carne, nos hace falta la carne, que nos manden carne. Óigase, como si hubiera un supermercado en el medio del desierto. A mí me da risa porque Jehová le dice a Moisés, oye, esta gente que quiere carne. Y me gusta cuando Dios le dice, van a comer carne por un mes. Y Moisés le dice al Señor, ¿y tú sabes lo que tú estás diciendo, Señor? Qué cosa linda. Señor, ¿tú sabes lo que tú estás diciendo? Darle carne a esta gente por un mes. Señor, ¿tú estás seguro que tú sabes lo que tú estás diciendo? Esto es casi 1 millón de gente que va aquí, ¿cómo van a comer carne por un mes? Me gusta la palabra de Moisés. Dice en el capítulo número 16, versículo 13 al 15, dice el versículo 13, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Pregunta, ¿comieron codornices hasta que se le salieron por las narices, por toda la parte? ¿Sí o no? ¿Quién estaba allí supliendo sus necesidades? Le voy a decir un secreto. En un hogar donde se adora a Dios, en un hogar donde las personas han decidido serle fiel a Dios, dice el salmista David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cierto o falso? ¿Está presente Dios? ¿Sí o no? Pues sí. querían carne, comieron carne. Capítulo 17, versículos 5 y 6. Capítulo 17, recuerda que estamos hablando de Yahvé, estamos presentando las evidencias que demuestran que Él estaba presente, así como está presente en tu vida. Éxodo capítulo 17, versículos 5 y versículo 6, aquella agua de la peña, dice el versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Pregunto, ¿dio la peña agua, sí o no? ¿Quién estaba presente? Yahvé. Si Yahvé está en tu vida, si Yahvé está en tu casa, si Yahvé está en tu trabajo, si Yahvé está contigo, no hay nada que te pueda destruir la vida. No hay ninguna necesidad que Él no pueda suplir. Asegúrate que Yahvé está contigo. Hay tantas cosas que quisiera relatarles, pero aquí el tiempo se va muy a prisa. Mejor prefiero seguir leyendo la Biblia. ¿Recuerdan ustedes una tribu de hombres belicosos llamados los amalecitas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Este pueblo que sale de la esclavitud no es un pueblo guerrero. No es un pueblo de estar peleando. Dios los llevó por la ruta más larga, la ruta más extensa, para evitar pasar con ellos por lugares belicosos o peligrosos. Pero los de Amalec se abalanzaron contra el pueblo de Dios, pero Jehová estaba allí presente. Capítulo 17, versículo 10 al 13, dice el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué, ¿qué cosa dice? Deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Quién estaba allí? ¿Cuáles son los enemigos que te acechan? ¿Cuáles son los problemas que amenazan con destruirte? ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? En nuestro camino a la Canaán celestial tenemos que enfrentar muchos problemas, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Si estamos seguros y conscientes de la presencia de Yahvé, no tenemos nada que temer. Si estamos seguros y conscientes que el Señor está con nosotros, no hay nada de qué preocuparse. Déjeme contarle algo que he vivido en estos 2 años. Llegué a trabajar a una iglesia. ¡Ay, señores! Llegué a trabajar a una iglesia. Me da risa porque, mire... ¿Se acuerdan ahora esta temporada de huracanes y huracanes y huracanes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Verdad que una cosa era cuando anunciaban que el huracán venía y otra cosa fue cuando anunciaron que el huracán se deshizo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Oiga, espérese aquí. Y había un huracán que iba a pasar nada más y nada menos que por Houston. Y dijeron, si este huracán se mete a Houston, la isla de Galveston va a quedar destrozada para siempre. Y Houston va a quedar devastado. ¿Sabe qué hizo la gente? Todo el mundo salió corriendo. Miles y miles y miles, 2 millones de gente evacuaron Houston. Allá en mi casa aparecieron un grupo grande de gente huyendo de Houston. Pero el huracán se deshizo. Me acuerdo después, cuando iban regresando para su casa, que algunos nada más iban diciendo, uff, gracias a Dios que no llegó. Gracias a Dios que no llegó. Pero el susto fue grande. Llegué a ese distrito a trabajar y cuando me llevaron hablé con el pastor que estaba saliendo a otro lugar y él me explicó la situación que había en la iglesia. Económicamente había un problema serio y es que la economía estaba en el suelo. La membresía había una iglesia que tiene capacidad como para 300 y tantas personas. Habían quedado como unos 34 miembros. Cuando llegué, había 12 miembros como que no se sentían muy cómodos con tan poquita gente, así que decidieron irse. De manera que de 34 quedaron 22. Si es que estoy haciendo bien la matemática, ¿verdad? Le dije, Señor, aquí hay 22 personas, ¿qué vamos a hacer? Le dije, vamos a trabajar. O la iglesia tenía un déficit de más de $500 mensuales y tenía un préstamo de $579,000. ¿Qué usted cree que podía pasar? La tesorera anterior dijo, esto se acabó. Esto, olvídese. Olvídese, ya esto se acabó. Y le dije, Señor, se acabó esto, vine aquí a este lugar a fracasar. Me dice, no, yo estoy aquí, vamos. Y empezamos a trabajar. Quiero decirles, queridos, que ahora, un sábado de mañana en mi iglesia, el estacionamiento es bien grande y no hay espacio ni siquiera para poner mi carro cuando vengo de predicar de otra iglesia. Y la iglesia está llena. Y no le voy a decir cuántos miles de dólares han entrado porque no sería muy ético. Pero una cosa le voy a decir. Dios nos ha bendecido sobreabundantemente. Sobreabundantemente. Hubo que trabajar duro, pero por la gracia de Dios todo se multiplicó. La membresía, el dinero, todo se multiplicó. Jehová está presente con su pueblo. Y nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia de Jehová. Capítulo 19, versículo 10. El pueblo vio las maravillas en Egipto. El pueblo vio cuando abrieron el Mar Rojo. El pueblo vio cuando el Señor destruyó el ejército de Faraón en el Mar Rojo. El pueblo vio cuando el Señor le sacó agua, endulzó el agua. El pueblo vio cuando Dios le dio codornices y maná. El pueblo vio cuando la peña brotó el agua. El pueblo vio cuando Jehová peleó contra Amalek. Y ahora, dice el Señor, ok, ahora voy para allá. Ahora necesito que esté más claro de que yo estoy aquí. Capítulo 19. Capítulo 19, versículo 10. Dice el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¡Qué cosa linda! Y mira lo que dice. Y estén preparados para el día tercero. ¿Por qué dice? Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Yo estoy aquí, pero al tercer día voy a permitir que se den cuenta realmente quién está aquí. Ay, caramba. Mire, yo tengo un deseo loco de ir al cielo. Y uno de mis más grandes deseos es ver a mi Señor. ¿Ustedes no tienen deseo de ver a Dios? ¿A cuánto les gustaría verlo? Oigan, ustedes han leído que en el Antiguo Testamento se presentaba el ángel de Jehová. Por ejemplo, ¿recuerdan a Josué? ¿Se acuerdan de Josué? Que él se presentó con una espada en la mano. ¿Recuerdan a Abraham que comió en la casa? Abraham le lavó los pies. Yo digo, ay, ojalá se le ocurra al Señor ir a la casa, aunque sea desayunar. Miren, me le engancho ahí y le doy un abrazo. Sería lindo hablar con el Señor. Vamos a ser sinceros. ¿Vino Dios y habló con Abraham? ¿Sí o no? ¿Vino Dios y se manifestó a Josué? ¿Sí o no? ¿Viene Dios y se presenta ahora a sus hijos? Sí. Dios nunca ha estado lejos de su pueblo. Siempre ha estado cerca de sus hijos. ¿Recuerdan el ángel de Jehová que luchó con Jacob? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué tiempo duraron luchando? ¿Quién creía a Jacob que era este tipo que estaba ahí? Un enemigo. Y se bajaron a luchar. Y me imagino que no era de que dándose un pujoncito. Era de verdad. A mí lo que me gusta, lo que me da risa del asunto es cómo el Señor toleró esa batalladera de Jacob. ¿Me están entendiendo? La noche entera, y queriendo tumbarlo, y el Señor ahí aguantándolo, y queriendo darle un estrellón, y el Señor aguantándolo, y tirándose encima, y el Señor agarrándolo para que no se hiciera un mal golpe, muchachos. Y al amanecer, Jacob se dio cuenta con quién estaba luchando. ¿Con quién estaba luchando? Con el mismo Señor. Y dice, mira, que me tengo que ir, que ya está amaneciendo. En lugar de pasarse la noche hablando con el Señor, tenía tanto miedo que se bajó a pelear con el Señor. Mire qué cosa. Y ya que el Señor se tenía que ir, hizo así, pa, y le dio un golpecito aquí en un tendón de una vez, ¡oh!, cayó doblado. Dice, estate tranquilo, me tengo que ir. ¿Viene el Señor a estar con sus hijos? ¿Viene el Señor a acompañarte a ti? ¿Dijo Jesús que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo? Versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y aquí hay algunos detalles que quisiera compartir contigo. Mira el versículo 16. Aconteció, dice la Biblia, que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte. ¿Y qué dice ahora? Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Quién estaba ahí? Números capítulo 14. Ay, señores, nosotros debiéramos hoy darnos duro en el pecho, como decía mi mamá, porque hemos sido muy infieles. Dios siempre ha estado con nosotros. Número capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué dijo Jehová? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mi pregunta, ¿esto que estoy tratando, esto fue historia, fue realidad, fue algo que ocurrió o era un cuento? A ver, ¿era algo que ocurrió o no ocurrió? ¿Estuvo Dios presente y sacó a su pueblo de Egipto? ¿Hizo las maravillas? ¿Lo llevó por el desierto? ¿Hizo los milagros? ¿Protegió a su pueblo? ¿Lo defendió? ¿Lo introdujo en Canaán? ¿Sí o no? Y ahora le dice, oye, ¿pero hasta cuándo no me van a creer? Mira todo lo que he hecho y todavía no me quieren creer. Capítulo 14, versículo 27. Dice el verso 27, capítulo 14, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice ahí el Señor? Es fuerte la palabra. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? En otras palabras, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Ustedes no recuerdan todo lo que he hecho? ¿Por qué ustedes siguen murmurándome? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Seamos sinceros. ¿Verdad que por nuestra falta de fe que Dios no hace maravillas en nuestra vida? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que por nuestra vida floja que no hace maravillas en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Se ha cortado el brazo de Jehová? No. Hay un cantito por ahí. Wow. Cuando me lo regalaron, lo escuché todos los días por la mañana. Y lloré todos los días por la mañana. Hasta que se me rayó y se dañó. Ya no lo tengo. Dice, cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Y entonces comienzan a reclamarle a Dios que por qué tanta cosa. Y él dice, ok, espérense un momento. Y Dios comienza a preguntar, ¿que dónde están los hombres como Josué? ¿Que dónde están los hombres como Elías? ¿Que dónde están los hombres como Daniel? ¿Que dónde están los hombres como José? ¿Que dónde está aquel niño que mató al gigante? En otras palabras, búsquenme gente consagrada. Búsquenme gente fieles. Busquen gente que se comprometan conmigo. Busquen gente santificada y pura. Búsquenmela y van a ver que voy a hacer maravillas en el mundo. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Y yo te pregunto esta noche, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Mira qué lindo dice aquí el profeta. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Jeremías 6, 16 dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué dijeron los israelitas? Mas dijeron, no andaremos. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Y usted podría decir, pero eso fueron ellos, pero esa gente fueron muy mala, pero esa gente no se consagraron, pero esa gente tal y tal cosa, pero esa gente, agarra lo tuyo aquí ahora. San Mateo 1, 23. Dice el verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es, ¿cómo? Traducido es, ¿cómo? ¿Dios con quién? ¿Cuánto tiempo? San Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y aquí voy a terminar. Sí, querido, no hay problema mayor que el poder de Dios. No hay circunstancia mayor que el poder de Dios. No hay nada que sea mayor que Dios, y Dios ha prometido estar contigo. San Mateo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice? Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuánto promete Cristo estar con nosotros? ¿Recuerdan que en estos días le estaba diciendo que fuimos a la isla de Guadalupe, que el temor me estaba matando? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que el Señor me quitó los sermones, que tuve que empezar a predicar en cero. Ocurrieron milagros tan maravillosos en ese lugar, y experiencias tan hermosas y cosas tan gloriosas que para mí recordarlas es llenarme otra vez de gozo. Entre tantos incidentes hay uno que siempre viene a mi mente, siempre viene a mi mente. Era el esposo de una dama de la iglesia que jamás quiso venir a la iglesia. Y él decía, yo no voy a la iglesia por el testimonio de esta. Y un día le dije al pastor, oiga, vamos a visitar a la gente. Vamos a visitar a la gente. Y me dijo, ¿cómo no? Yo hablaba en francés. Y entonces el pastor, el pobrecito, tenía que oír que yo hablaba en español, traducirle en francés, y hablaba en francés, traducirme en español. Y el infeliz a veces ya tenía la cabeza que no hallaba qué hacer. Pasaba el día conmigo en esa traducidera y en la noche también tenía que traducir el sermón. Y le dijo que vamos a visitar a las personas. Y dice, oh, hay una hermana en tal lugar, vamos a visitarla. ¿Cómo nos vamos? Y cuando llegamos a la casa, la hermana no está por estar esposa. Y entonces me dice el pastor, mire, él es esposo de una hermana de la iglesia, pero él dice que no va a la iglesia. Digo, ah, no, no. Digo, que vamos a hablar con este hombre. Y entonces le dije, oiga, ¿conoce usted el plan de Dios para las mujeres? Y me dice que no. Oiga, ¿quién tuvo un hijo primero, Eva o Adán? Y él se quedó pensando y no hay yo qué decir. Digo, el primero que tuvo hijo fue Adán. Dice, ¿qué? Digo, ven a ver, mira lo que dice la Biblia. ¿Qué le sacaron a Adán? Una costilla. ¿Y qué hicieron? Una mujer. ¿Quién es la mamá de Eva? Ustedes se ríen, pero él no se rió. Él se puso serio. Dice, ¿cómo así? Digo, sí, a Adán lo sacaron de la tierra, hicieron un muñeco de barro. Pero para hacer a Eva, ¿de dónde sacaron la pieza? La sacaron de Adán. ¿Y quién es la mamá de Eva? Dice, Adán. Digo, entonces usted me está diciendo a mí que no le importa la hija que Dios le dio a usted. ¿Cómo? ¿Usted le está exigiendo a esa mujer y es usted el que tiene que darle a ella? ¿Cómo? Esa pobre infeliz seguramente no sabe ni lo que tiene entre manos y Jehová le dio la inteligencia a usted para que ella pudiera entender. ¿Cómo? ¿Y usted está huyendo de la presencia de Dios, entonces no la va a poder ayudar a ella? ¿Cómo? ¿Y usted le está exigiendo a ella lo que ella no puede dar cuando es usted que tiene que darlo? ¿Cómo? Y hombre, no entendí, se confundió. Se confundió tanto que esa noche fue a la iglesia. Él no entendía. Oye, mire qué cosa rica pasó. Fue la primera noche. Y recuerden lo que le dije. Si se exponen la primera vez al Señor, el Señor le parte el corazón. La segunda noche vino. Y la tercera noche. Y la cuarta noche. Y la quinta noche. Y recuerdo que una de las noches cuando estaban saliendo, viene la esposa muy contenta. Y dice, le dice a la gente de la puerta, estoy feliz que mi esposo está viniendo. Y el que viene atrás que la oye le dice, sí, pero oye. Y el pastor ahí contándome el chisme porque yo no entiendo lo que están diciendo. Le dice, sí, hey, oye. Y mira ella para atrás. Sí, mi amor, qué amor ni qué amor. Yo estoy viniendo porque Dios me invitó, no porque tú me invitaste. Miren si era grosero, pero ya lo que pasó. A la semana siguiente, a la fin de semana hubo un bautismo. A la semana siguiente viene él, porque hay gente muy fina, muy qué sé yo qué, y le dice al pastor, dígale al pastor que ya me van a bautizar el sábado que viene. Y dice, el pastor asustado me dice, oiga esto, digo que, él dice que lo vamos a bautizar el sábado que viene, y digo, ¿por qué no? No hay problema, ese hombre conoce la iglesia hace más de 20 años, porque la esposa tiene como 25 y nunca había ido a la iglesia. Dice el pastor, pero, y le dice él al pastor, el trabajo, no, ya yo le dije al jefe. Dice, ¿cómo? Dice, sí, esta mañana fui y le dije, oiga, no vengo a trabajar el sábado. Y el jefe le dijo, no, pero tú no puedes hacer eso, no vengo. No, pero tú no puedes hacer eso, óigame bien, no vengo, y si me ataca, dejo el trabajo. Y el jefe le dijo, no, no, eso tú no lo puedes hacer, no. Y el siguiente fin de semana se entregó al Señor. Y la siguiente semana le pidió perdón a su esposa. Y las cosas empezaron a cambiar en el hogar. Yo te garantizo una cosa. La raíz de todos tus males está en que sinceramente no has dado tu corazón al Señor. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Quiere que te dé una cita preciosa de la Biblia? Romanos 8:32. Dios siempre está contigo y Dios te dio lo mejor que tenía. Y no importa cuán grande sea tu necesidad, Dios te la puede suplir, pero tiene que entregarte completamente en las manos del Señor, completamente, sin reservas, toda, totalmente al Señor. Y el Señor te dará lo que sea, porque el Señor es poderoso. Romanos capítulo 8, versículo 32. Con el Señor no hay derrota, el Señor siempre nos da la victoria. Dice el versículo 32, Romanos 8. ¿Cómo dice? Dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por ti, ¿cómo no te dará también con él cuánto? ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Cuánto creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es fiel a sus promesas? Yo lo quiero ver en pie. Sí, queridos, estamos en tiempos peligrosos, pero aquel que vive bajo las alas de Jehová no tiene nada que temer. Aquel que camina de la mano con el Señor no tiene nada que temer. Mientras Genaro nos canta, si es verdad, déjame decírtelo de esta manera. Mira, aquí no creo que haya suficiente espacio para que todo el mundo pase, pero escucha lo que te voy a decir. Mira, si esta noche tú sabes que en tu vida hay algo que tiene que ser resuelto, y tú sabes y entiendes que el Dios Todopoderoso, que Yahvé, el siempre presente, lo puede resolver, cuando Genaro comience a cantar, atrévete, independientemente de papá, de mamá, de hermano, de tío, de sobrino, de esposo, de esposa, independientemente de todo el mundo, atrévete a levantarte de donde estás y atrévete a pasar al frente y subirte aquí arriba como una señal de entrega a Dios sin condiciones para que su gracia y su poder se adueñen de ti. Mientras Genaro pasa para cantar y mientras él está cantando, por favor, si esa es tu decisión, tú vas a pasar al frente, vas a subir aquí a la plataforma para que terminemos con una oración diciéndole al Señor, toda mi vida y mi ser la deposito en tus manos. Mi vida débil, mi vida pobre, mis pecados, mis fragilidades y todas mis cosas la pongo en tus manos santas. Si así es tu decisión, por favor, mientras él canta, pasa al frente para que terminemos con una oración. Adelante. Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por la reunión de esta noche. Muchas gracias porque Usted no nos trata como merecemos. Usted nos trata con amor, misericordia y con mucho cuidado. Dios santo y querido, Padre celestial, querido Dios, abra el mar rojo de nuestra vida, Señor, y que podamos escapar de las trampas del faraón. Querido Señor, Santísimo Padre, el pecado y la maldad que anidan en nuestro ser amenazan con destruirnos. Esa naturaleza humana heredada de nuestros padres, Señor, nos hace débiles, flacos, pecaminosos. Señor, solo usted conoce nuestro corazón y nuestras necesidades y angustias, nuestras ansiedades y nuestras derrotas. Hemos pasado al frente no para hacer ninguna promesa, hemos pasado al frente para pedir perdón y para entregarnos en sus manos. Usted sabe, Señor, dónde hemos caído. Usted sabe, Señor, aquellas cosas que nos mantienen en el suelo. Queremos hacerlo mejor, Dios, y cuando pensamos que nos levantamos otra vez, saboreamos el polvo y la tierra. Libérenos y libértenos, Señor. Quédese con nosotros, Señor Yahvé. Sea presente en nuestra vida. Reprenda nuestros pecados, reprenda todos esos espíritus malos, átelos y échelos de nuestra vida. Denos la victoria en Cristo Jesús. Guíenos por una senda de santidad, de entrega, de pureza y de consagración. Haga que amemos la Biblia, amemos la oración. Haga que amemos a los demás, hasta aquellos que no nos aman. Háganos sentir hambre y sed de su compañía. Tome nuestra vida en su mano santa y lávela con la sangre de Jesús. Reprenda los problemas de nuestros hogares. Reprenda los problemas en nuestros hijos. Asístanos en los trabajos. Rompa las cadenas de defectos en nuestro carácter y santifique nuestra vida. Nuevamente, Dios, hemos venido para entregarnos en sus manos santas. Haga su voluntad en nuestra vida. Haga el cambio necesario en nosotros. Transfórmenos a su imagen y semejanza. Brille en nuestro rostro, Señor. Haga que amemos la comunión con usted. Y haga como Moisés, que su luz ilumine nuestro rostro cada día. Dios, dé su bendición especial a los amigos y amigas que nos acompañan. Y bendiga grandemente a los hermanos y hermanas en esta noche. En su mano nos entregamos, Dios. Lávenos, Señor, límpienos, Señor. Santifíquenos, Dios. Transfórmenos a su semejanza. Glorifíquese en nuestra vida, Padre eterno. Y nunca nos dejes solos, Señor. En su mano bendita nos depositamos. Lo hacemos en el nombre santo de Jesús. Amén.